di bar. Mi rollo es el rock. Mi Rollo es el Rock vuelve en este verano de 2024 a su horario primigenio, los martes a las 8 de la tarde, aquí en el 101.0 de la FM, en Radio San Pere y San Pau. Por supuesto, también estamos en redifusión, por ejemplo, en Radio Cambrils, los viernes a las 9 y media de la noche. Mi Rollo es el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, el local del Rock Radio, Ona Moments, vámonos a América Latina, a Venezuela en Radio Alterna, Radio Demente y Piratita Radio de México, Radio Crimen Online de Argentina y Radio Cruda de Colombia. Dando título al primero de los tres grandes discos que sacaron Números Rojos, la banda más grande de la historia del rock en este terruño Tarragona, y este álbum Nariz contra Nariz, de narices va la cosa, puesto que estoy grabando un programa, como dicen mis hijas, qué random es esto que estás haciendo hoy, sí, random totalmente. Mira, me he cogido un... ¡Uy! Te lo enseño a la cámara, porque esto lo estamos grabando en vídeo también. Pues te enseño un fajo de CDs que he cogido de casa, porque en el momento en que se está emitiendo esto, creo que será el Mi Rollo es el Rock número 1036, bueno, no se emitirá en directo en Radio San Pedro y San Pau porque estaré convaleciente. Yo creo que será el 1036, lo subiremos directamente a internet, porque no es plan de venir a la radio en el estado en el que estaré en ese momento. Vete tú, para el 23 de julio de este 2024, pues recién operado de la nariz. Por eso hemos hecho el poner entre mis cosas la idem de Rosendo y el... ¡Es un programa random! ¿Qué quieres? Y ahora... ¡Me pica la nariz! Pues... este tema de los payasos de la tele. Así vendría yo con una voz. Imagínate que vengo yo a la radio recién operado de la nariz. Por mucho que no me duela mucho. Bueno, no es que me vayan a hacer una rinoplastia, porque ya veis que soy guapísimo, pero está... Aquí Nas está tort. Aquí Nas está torcido. El tabique nasal lo tengo que parece... Vamos, parece... Tiene meandros y todo. Me ahogo durmiendo, me ahogo corriendo. Quiero ser un deportista de élite y un bello durmiente. Por eso, pues, me operé, cuando se está emitiendo eso, pues el pasado creo que era un jueves o miércoles, 17 de julio, y estaré un par de semanas así, así. A ver si la semana que viene pues grabo otro más. Y así pues voy cubriendo todo el mes de julio. Pero bueno, vamos a poner un montón de canciones. Cuando terminan la función estoy yo solo. Y se me ha ocurrido una tontería sobre la marcha con el cómo me pica la nariz. Esta canción que los payasos de la tele pues compusieron seguramente estando de after. Bueno, pues de ella vamos a pasar a otros que también les picaba bastante la nariz. No censurada de su Ya era hora, que te la muestro, y como puedes ver está de color rojito, estaba esta versión de Reaching the Low de Judas Priest, que desde que estoy intensificando el inglés ya no digo Judas Priest ni Breaking the Low, digo Breaking the Low de Judas Priest. And now we are I'm gonna to... Ahora voy a poner un tema pues de los idem, desde el Metal Works, ese recopilatorio. Y este tema, que bueno, antes que hablaba de After, yo no llego a esos extremos. Pocas veces con los dedos de la mano y me sobra para contarte los días que a mí se me echo de día estando de fiesta. Pero cuando cojo el puntillo, pues se me antoja siempre el mismo tema, y es este, de ellos, de Judas. Desde un disco del año 86 llamado Turbo, pues añádele el Loba. Que creo que no lo he explicado bien, que es que siempre que me tomo la quinta cerveza se me antoja este temazo. You know you're dónde vas? Atiende si estás viendo esto en vídeo, ¿eh? 21 de julio del 2021. ¿Dónde estabas tú? Seguramente en tu casa metido, ¿eh? Bueno, un concierto, ahí veis el pie de la batería, ¿no? Al pie de la batería veis Roots Market, de Juancho Scalari. Tocaron en la Sala Polo de Barcelona Juancho Scalari y la Rude Band. Y el último que cierre, escuchamos este ¿A dónde vas? Grabado en directo ese día, a cargo de la buena gente de Impro Productions. Y bueno, esos momentos a toro pasado, esos delitos que ya han prescrito y seguimos vivos y por domesticar, que dice la banda de Burriana. Pero en aquel momento, pues bueno, volaron las sillas, nos echamos todos pa'lante, las mascarillas pues tampoco hicieron mucho servicio, nos acabamos rindiendo a la evidencia y que sea lo que Rosendo Mercado quiera, ¿no? Y oye, ya que me acuerdo de esa época, venga va, ranciedad con la cosa del confinamiento. Se han hecho muchas canciones a lo largo del tiempo a propósito pues de ese periodo tan rancio de nuestras vidas, tan pesadote, tan pues, más de 2 años, ¿no? Estuvimos aguantando pistonada con el confinamiento de las narices. Y ya que el último que cierre, pues tienen 20 discos, el vigésimo de ellos, este El Lado Oculto de la Luna, que oye, me lo mandaron y no lo hemos presentado aquí en Mi Rollo es el Rock en entrevista, pues hay que ponerlo, ¿no? Hay que ponerlo, y ya que estoy mencionando eso, pues qué mejor que este confinado. Desde el disco número 20 de los de Castellón, El Lado Oculto de la Luna, el último que cierre. Noches de agitación, noches de confusión, y un pensamiento en bucle que te desvela. Perdida la razón, roto por la traición, sus cínicas palabras no te consuelan, no. Tengo que hacer algo. Llamo a Paco y que me traiga de lo suyo. Que me quite este embudo de ideas que no llevan a lugar donde poder sentirte libre. Utópica sonar la cosa pareja musicalmente, pero nos vamos a ir hasta el noroeste de Francia. Un proyecto que tengo en la cabeza desde hace bastante tiempo es el de poner canciones de grupos franceses en Mi Rollo Es el Rock más a menudo, aprovechando pues mi poliglotismo leve. Tengo el A2 de francés, pues sí, próximamente presentaré canciones en francés aquí, con una traducción simultánea, ya veréis, incluso igual en italiano y en portugués, ya veremos. Pero bueno, parejos musicalmente, como digo, son estos Tagada Jones, que ya te ponemos en Mi Rollo Es el Rock con este tema, La Daga, Le Poignard. Es un grupo ni nada más ni nada menos que con 3 décadas de trayectoria. Y ojo, porque el idioma francés potencia el mensaje. Ya veréis cómo ese hace que suenen aún más cabreados de lo que están. Tagada Jones y este Le Poignard. Su eterna prisión. Pues Navidad en pleno mes de junio, de julio, mejor dicho. Bueno, Barón Rojo, su último disco hasta la fecha, y será el último de su carrera seguramente. Tommy Barón se dieron el gustazo de adaptar a su sonido la obra maestra de los Who. Y la verdad es que, siendo la marcianada que es, pues consiguieron facturar otra gran obra. Porque es lo único que han sabido facturar a lo largo de sus 45 años de historia. Obras de muy alto nivel musical. 45 años que se celebrarán, por ejemplo, el próximo sábado 10 de mayo del 2025, ya claro, en la Sala Razzmatazz 1 de Barcelona. Pues ahí se celebrará ese 45 aniversario de Barón Rojo en la Rosa de Foc. En la Rosa de Foc, 25 euros vale anticipada en la entrada y 30 en taquilla. Ya están a la venta. Nos va a seguir acompañando la voz, porque aquí coreaba, pero aquí cantará, la que tenemos a continuación, de Armando de Castro, puesto peque, porque peque, aunque no se graben más discos de Barón Rojo, pues la vida ha seguido para Armando con otros estupendos proyectos. Dos discos con Armando Rock, con Blacklist, y ahora pues más consolidado y con disco, que saldrá a la venta en octubre. Tampoco queda demasiado, el 25 de octubre sale ese EP compuesto por cuatro temas llamado Big Time, de la Armando de Castro Band. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Armando, toca la guitarra y canta, y el hijo, ya te lo he dicho, le acompaña en el grupo, pues el cantante solista es el bajista David Pérez y otro David Higo a la batería. Y desde ese próximo lanzamiento del Armando de Castro Band Big Time, pues tenemos en la red un adelanto, There's Something. Now lo que hablaba antes, de muy alto nivel, también con la Armando de Castro Band, un señor pues tocado por la mano de Dios, pues, tocó la mano, madre mía, cómo toca la guitarra Armando de Castro Rueda. Vamos a escuchar a Angelus Apátrida, que son cabezas de cartel de un festival. Ahora te lo cuento, a ver si me aclaro. Lo que no me aclaro muy bien es que el cabrón que me vendió esto por Wallapop, ¿no veis que está un poco descolorido? El tío cogió el CD que va dentro del vinilo reedición del Given World, hizo una fotocopia guarra de algún amigo y me lo vendió por 15 pavos. Y luego reclama. Reclama cuando no existía pues las devoluciones en Wallapop. ¡Vaya chiste! Bueno, escuchamos a los albaceteños, va. No me olvido. Este Never Forget. Bueno. A ver, me estoy haciendo un lío. Los albaceteños son cabezas de cartel de un festival que se celebrará en octubre, días 4 y 5 de octubre, en Castellbell del Camp. Por lo visto, este año renacen, por eso se llama Castell Hell Reborns. Y aparte de Angelus Apátrida, hay 13 bandas más. Vamos a escuchar a un par de ellas justo después de este Never Forget de Angelus Apátrida. Yo creo que es una asignatura pendiente históricamente en Mi Rollo Es el Rock, la de adentrarme en la caña y en esos grupos pues que tienen esos nombres blackers, ¿no? Que con el logo no lo sabes leer porque parece eso pues un montón de ramas. Pero bueno, lo intentaremos. Intentaremos pues dar cobertura y hablar un poco de ese séptimo Castell Hell. Y nada, venga, que suene lo que queda de Angelus y después más bandas y más música en Mi Rollo Es el Rock. What may you think we hear your game? Your walls betray yourself, you fool. There's no more tales, no more lies. The real story has just begun. Your flowering castles, you'll be around. Your tongues to fall asleep. My force is waving into wars. I have never told you. Circle war to the war you used to know. Circle war if you ever been alone. We are yours if no one loved you. Circle war, what for me but I never forget. Pues eso. Puedo prometer y prometo que descifraré los 14 nombres que integran el cartel del próximo Castel Hell, ese festival pues dedicado pues al metal más extremo que se celebra en la provincia de Tarragona, en el Baix Camp, cerquita, muy cerquita de Reus, con estos Angelus Apátrida como cabezas de cartel. 4 y 5 de octubre de 2024, tiene área de camping y las entradas ya se pueden comprar en www.castelhell.party, ¿vale? Castelhell.party. Perry, y ahora vamos a escuchar un grupo que canta en catalán. Estos sí los controlamos medianamente. Y vamos a escuchar De los Siroll, que es pues ruido en catalán. Llueve mucho, pero para lo poco que llueve, llueve bastante. Plou poc, però pel poc que plou, plou prou. Están los Siroll y otra de las bandas que formarán parte de ese festival, pues aquí la ponemos bastante y les tenemos bastante cariño. Me estoy refiriendo a Immunere, otro de los grupos que actuarán en el séptimo Castel Hell, ¿no? 4 y 5 de octubre. Immunere pues con Paula a la voz, José Ramón a la guitarra, Pedro a la batería y David al bajo. Se han constituido en una formación más minimalista, nunca se rinden, entran y salen componentes, pero yo creo que ahora mismo pues han dado con su formación definitiva, no la mejor, porque todo lo que han hecho es una puñetera maravilla. Y nada, lo que han hecho más recientemente es ir sacando pues temas sueltos desde La Teva Mirada, La Donada Folk, y luego pues otros que creo que forman parte de una grabación más reciente, que son Al Reptil, Fasmal, El Tic Tac, en el cual pues ya incluían unos versos en inglés, es mitad en catalán y mitad en inglés, esta banda con más de 20 años de trayectoria y que pues llamó a lo suyo una nueva forma de entender al Matalla en catalá, pero aquí se estrenan con el inglés Immunere y este Shines. I heard you crying last night, then I understood you're not right. There is a darkness you can hide, it's screaming. Toda una vida haciendo gala de un sonido absolutamente rotundo, majestuoso y con una voz pues muy versátil que les ha dado un punch increíble. La de Paula Rebol, nuestra Paula Sutil, Paula te queremos. Y oye, mira, esta canción es la primera de Immunere que no le pido la letra. Bueno, las letras de Immunere normalmente se las pido. No se las pido porque ya las entiendo, ya entiendo el catalán. Y el inglés ya lo estoy empezando a entender, pero siempre que saca un tema con su otro grupo, Las Oniria, y digo Las porque son un cuarteto formado por mujeres, pero en una onda pues más pop rockera, más pop indie, más dream pop, a mí la verdad es que personalmente me encantan, Oniria, pues hacen canciones y pues no sé si les quedará demasiado para sacar su primer disco, aglutinando pues todos los temas que han ido sacando a lo largo del tiempo, creo que se iba a llamar, lo escuché en el programa de mi amiga Silvia García en el T de Tarragona, se iba a llamar el disco Red and Blue. Red and Blue, pues es lila, porque todo lo tiñen de lila la sonería. Y de ellas, pues vamos a escuchar para cerrar mi rollo, es el rock, este Far in My Way, que estoy ya preparando. A ver, que me ha dicho el ordenador que me conecte a internet. No, hombre, no. Por favor. Y con este tema de esta gran banda tarraconense, bueno, la verdad es que las componentes pues son de varios puntos de la geografía catalana. Las onirias, ojo, escrito con dos N, ¿eh? Pues bueno, con ellas me despido de vosotros hasta dentro de 7 días en este Mi Rollo es el Rock veraniego, grabado en Mi Rollo. Ahí en Mi Rollo. Mi Rollo es el Rock veraniego, grabado en Mi Rollo. Rollo es el Rock veraniego, bla, bla, bla, bla. Grabado en Radio San Peri y San Pau. Un abrazo para toda la gente que nos reescucha, tanto en Radio Cambrils como en Ona Moments, como en Mi Rollo es el Rock Radio, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, el local del Rock Radio, también pues en Venezuela, en Radio Alterna, en Piratita Radio y Radio de Mente de México, en Radio Cruda de Colombia y en Radio Crimen Online de Argentina. Ala, ala, ala, os dejo con Oniria, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida, esa estrellita pequeñita pero firme, llamada Rock and Roll.